mucho te quiero. Te di mi cariño, te di mi ternura y toda mi vida. Y así me pagaste mal, traicionera. Cuando yo te quise y te dije te quiero, te di mi cariño, te di mi ternura y toda mi vida. Cuando yo te quise y te dije te quiero, te di mi cariño, te di mi ternura y toda mi vida. Y nos vamos para la Bella Tarma, la perla de los Andes. Ese pizarrito. Te di mi ternura y toda mi vida. Y seguí a mamar.